Elisa y Luciano, que atenti, vecinas y vecinos del Loteo Silva, no los vamos a ver, pero levanten la mano los que ya los visitaron, porque ya anduvieron visitando a vecinas y vecinos del Loteo en estos días, junto con Isabel. ¿Qué tal? Muy buenos días a los tres. Buenos días para todos. Y bienvenido. Bienvenidos. Bueno, yo los presento en general. Y después les damos la palabra, ¿te parece? Y les preguntamos. Lo que preguntamos, les vamos a preguntar algunas cosas. Y bueno, sí les contamos que se trata de misioneras y un misionero de la Iglesia Católica. Entendemos que es eso lo que están transmitiendo. Son amigas del Padre Luis y amigos del Padre Luis también. Digo estas cosas para decir que acompañamos este modo de expresarse religiosamente que tienen muchas y muchos en nuestro pueblo, pero que tiene como camisetas diferentes. Estas son de la Iglesia Católica y hoy las estamos recibiendo especialmente, y ellos están misionando, están anunciando esto en alguna zona de nuestra ciudad. Elisa y Luciano son, a ver, voy a decir, vamos a decirlo bajito para que no se enoje la tercera persona. Son gente normal. A ver, esto que dije así es para que se enoje Isabel. No, te lo digo con todo cariño. Isabel es una religiosa, según las congregaciones o los grupos, como, sí, de mujeres dedicadas a la misión, se la llama hermana, monjita, nosotros le vamos a decir Isabel, es una religiosa, hermana o monjita, no sé cómo se le dice, a las que pertenecen a la congregación de San Camilo, y a ella sí, parece ser que la conocen más, porque hace un tiempito que está en nuestra zona. Y los otros, Elisa es profesora de artes visuales, y Luciano es técnico en equinoterapia, dos santafesinos. Bueno, después de esta presentación a mí me da ganas de que vos le preguntes. Vale, bueno, primero viene una pregunta de la mano de la otra para quienes están escuchando, ¿qué significa misionar? Claro. Digamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene para ustedes y por qué eligieron ese objetivo, esa misión, digamos? Bueno, misionar un poco es llevar la palabra de Dios, ¿no? Es transmitir eso de lo que nosotros nos nutrimos durante el año, durante la vida, ¿no? Yo hace de los 13 años que estoy metida, digamos, en la iglesia bien, y desde los 16, 17 que misiono, sé bastante, y es yo lo siento como una necesidad, ¿no? Que tengo dentro de mi corazón, que la tengo que expresar, es un gran amor que a mí me invade y que yo siento que lo tengo que transmitir, ¿no? Un misionero es eso, ¿no? Transmite el gran amor que Dios le da, se lo transmite a otros. A lo mejor, ¿no? Diciéndole explícitamente, mira, yo vengo acá para decirte que Dios te ama. No, a lo mejor con nuestra vida, con nuestros gestos, con un hola, con un chao, con un abrazo, eso es ser misionero, ¿no? Y todos los cristianos estamos llamados a ser misioneros, ya sea católicos, evangélicos, tenemos el mismo Dios, ¿no? Entonces estamos llamados a llevar la palabra de Dios a través de gestos, palabras, abrazos, canciones. Entonces, un poco es eso, el ser misionero. Sí. Y para mí, el ser misionero es anunciar la vida de Jesús, de nuestro Salvador, del Hijo de Dios y el Hijo de la Virgen María. Lo que recibimos gratis, lo tenemos que dar gratis. Tenemos que llevar a todo lugar, a todos lados, la palabra de Dios como alimento, como cercanía y como un Dios presente, como un Dios que está vivo y está entre nosotros y Él nos ama. A pesar de que a veces nos alejamos, nos acercamos un poco más, menos, pero Él nos ama. Y esto es lo que dije, lo que recibimos gratis, lo tenemos que dar gratis. Tenemos que hacer presente que ese Dios está en las buenas y en las malas. Y a ver, hace años que estoy misionando y yo tengo que transmitir el amor que Jesús me tiene, se lo tengo que transmitir al otro, que Jesús está y que la Virgen nos acompaña siempre. Y en el sentido práctico, ¿no? Porque esto es como el sentido espiritual de la misión. Sí, sí, sí. cuando por lo general imagino que se eligen lugares más vulnerables de la población, y eso también tiene un porqué, imagino, ¿no? Y más allá de, pregunto, de llevar la palabra de Dios y de transmitir el amor que Dios tiene, esa palabra, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es concretamente, digamos? ¿Desde qué lugar ustedes pueden ayudar al otro o a la otra? Uh-huh. Nosotros hace años que estamos juntos y tratamos de ir a lugares muy lejanos y a lugares donde prácticamente no hay misiones, donde los sacerdotes no pueden llegar por su gran trabajo y por su gran labor que tienen, porque al ser ciudades tan grandes es como que más complicado. ¿Pero por qué es complicado? Porque es uno, y para atender a toda la comunidad se complica a veces. Es por eso que hoy por hoy estamos acá y sabemos de que es en la Patagonia no hay tantos misioneros, porque nosotros íbamos a ir para San Juan y sabemos que está bien poblado, que hay muchas misiones ahí, y bueno, esto es lo que tenemos nosotros de tratar de llegar a lugares que a lo mejor no hay tantos misioneros y donde hay necesidad de algo, y bueno, ahí tratamos de estar nosotros. Sí, y estos días que están aquí, no la tenemos de castigo a Isabel, ya vamos a hablar con ella, pero estos días que ya están y que van a estar unos días más, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que están haciendo y en qué barrio están? A ver, ustedes dos, esta tarde, ¿qué hacen? No, hoy estamos, bueno, estamos durante la semana pasada y estamos ahí en el loteo. Del loteo Silva. Sí, sí, sí, visitando. Y más que nada es ir a visitar, ¿no? Nosotros con nuestra presencia, y visitar a las familias, a las personas que están ahí, llevarles un poco la palabra de Dios, ¿no? Si se da, leemos el Evangelio, bueno, rezamos un poco con ellos. Y si no, estamos en la capilla, ahí abrimos la puerta y que vengan los que vengan. Yo ando con el ukelele, hacemos un poco de música. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Es transmitir eso, ¿no? A través de lo que podamos. En estos días, ¿cómo se viene dando? ¿Han tenido algún mate compartido en alguna casa que los hayan invitado a estar? Sí, sí, sí. En cada una de las casas que nos han recibido, que fueron todas, hemos estado. Esto es lo que dice, si se da de hablar de Dios, de compartir el Evangelio, lo hacemos, sino compartir la vida misma. Cómo le fue en el año, de qué trabaja, cómo es su vida, y el compartir un mate, un tereré, unas galletitas, algo, eso es lo que hacemos nosotros. No imponemos, sino es acompañar a ese vecino. Isabel, vos viniste también a misionar. Ya va a ser un año que estás acá entre nosotros. Sí, así es. Bueno, ¿qué impresiones recogés después de... Primero de tu trabajo, ¿cómo te sentís después de un año misionando aquí? Bueno, llegué, digamos, a esta ciudad donde no conocía nada, a nadie. Y bueno, cuando me presentaron las comunidades o las capillas, siempre el padre Luis lo que me decía es que por ahí uno de los lugares donde había más desafío era de pronto la capilla de San Juan Bautista, que está ubicada casualmente en el barrio del loteo. Sí, sí. Y bueno, así que ahí empecé, me ayudaron mucho muchas personas que integran la comunidad, me ayudaron, se mostraron muy cercanos, muy familia, digamos, ¿no? Y la verdad que me fue como conquistando, digamos, todo toda esa vivencia. Y después el contacto con los chicos, con los adolescentes también. Así que bueno, empecé un poco entre celebrar la palabra de Dios, compartimos la misa, también la Santa Misa, después la copa de leche en otros momentos, visita a las familias. Y la verdad que todo eso a mí me, como que me fue... tipo invitando cada vez más a compartir eso que yo estaba sintiendo y experimentando con otras personas. Entonces de ahí es donde empecé a compartir puntualmente con Luciano, y Y hoy estoy realmente agradecida a Dios de poder tenerlos aquí, a los dos, a Luciana y Elisa, caminar juntos. Me gusta decir como pataquear el barrio, andar, porque hay que andarlo, caminar por las calles, para poder un poco acercarse de otra manera al sentir propio de esas familias, ¿no? Y de pronto, siempre, no sé, en mis proyectos, por así decirlo, es como que siempre digo, acá no, yo no vengo ni a cambiar nada, estoy lejos de todo eso, sino es más bien es el compartir con el otro, la vida misma, propiamente la vida, no, la vida así como se da. Como se da en cada familia. ¿Vos sos entrerriana? Sí, soy de Entre Ríos, soy de Paraná. Ah, de Paraná, sí. Ajá. Sí, sí. Así que bueno, ya se me está terminando el año. Ya. Todavía no sé si voy a continuar aquí, pero la verdad que si fuera así, que no continúo, me llevo una gran experiencia, haberme sentido familia, a pesar de, como digo, no conocer a nadie. Sentirme familia con muchas personas y haber como estrechado estos vínculos, hacerme hermano, amigo, madre. Habrás podido ver en este año, en ese barrio, bueno, la vida que se derramó de muchas formas, también con muchas exigencias y formas de organización, ¿no? Es un barrio en el que hay más merenderos, ya la primera copa de leche que empezó por ahí, bueno, quedó como una más de las muchas otras opciones que hay en el barrio para poder atender a los peques, y bueno, también muy cerquita del loteo, ahí muy emparentada, porque tiene vínculos en muchos casos de sangre. Vecinas y vecinos en el nuevo asentamiento, ahí en la ocupación, todo esto te tocó vivirlo en este año. Sí, lo que con respecto a los merenderos y todo eso, la verdad que para mí todo suma. La verdad que en ese sentido también muy contenta de ver mamás que se también tal vez con necesidades que están mirando en la necesidad de lo que pasa a su alrededor. Entiendo eso, el sentido en el que decís todo suma, porque en realidad diría todos más chicos con hambre. Claro, sí, claro, todo suma en cuanto a la organización y que hay como distintos, claro, sí, distintos modos de respuesta, porque sí, en realidad son respuesta a un gobierno que hace que nos resten posibilidades de que los chicos puedan tomar la merienda en su casa, ¿no? Ah, sí, sí, lo hablo desde el punto de sí, que está claro. La verdad es que a veces uno, creo yo, ¿no? La mirada positiva de todo esto es esto, ¿no? De que uno no se queda de brazos cruzados, con lo poco o mucho que tiene, lo comparte, y desde ese punto de vista digo yo que se suma. Claro. Y ahí es como que uno nos está mirando, que somos, de qué partido, de que no le importa. Claro. Lo que tengo lo doy. Claro. Y creo que este es el gran mensaje también de evangelización, ¿no? Que nos pide nuestro Dios, compartir lo que tenemos, ¿no? Algunos nos ha dado algunos dones, a otros otros. El ponerlo al servicio del otro, yo creo que es una forma de compartir. Sí, hasta yo a veces digo, a veces a muchas personas es más fácil dar dinero o dar algo, pero somos a veces muy agarrados a nuestro tiempo. Y el tiempo, si vamos al caso, nuestro tiempo, no nos cuesta, digamos, no cuesta sino peso o algo que no. Y todos tenemos un poquito de tiempo, el tema es que nos tenemos que hacer el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que cuando a alguien se le pasa por la cabeza decir, yo puedo hacer esto, puedo abrir mi puerta, dar algo de comer, o puedo salir y visitar a alguna familia que está pasando por un momento de dolor, estás dando algo muy precioso, que es tu tiempo, y yo creo que eso no tiene precio, es muy valorado. Bueno, vamos a ver si te quedas, ¿eh? Porque si te quedas te digo que te va a tocar un añito, querida. Ahí de pasadita Isabel dijo, sí, iglesias, grupos, partidos, este año electoral te quiero ver en el loteo este año. Te vamos a tener acá debatiendo y discutiendo. Bueno, Luciano y Elisa, ¿hasta cuándo se quedan por la comarca? Y puede ser una semana, dos semanas, estamos viendo ahí el tema de los colectivos, porque no tenemos muchos colectivos para irnos, así que estamos viendo eso. Hoy vamos a ir para la terminal y ahí vamos a definir cuál es nuestra fecha. Sí, pero bueno, una de las cosas, bueno, de que la gente no lo puede ver, es el compromiso, es el amor que tiene la hermana, porque cada vez que habla sobre ese barrio se emociona, se le ponen brillosos los ojos y es increíble el amor y la dedicación que le pone día tras día. Yo creo que, aparte del amor de Jesús, fue el amor de la hermana que cada vez que nos hablaba sobre el barrio, y es por eso que hoy estamos acá. Ese compromiso, ese sentir. Sí, ¿no? Y eso de que ella dice del tiempo. Nosotros, bueno, es nuestro tiempo de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Claro. Nosotros estamos dedicando un poco de nuestro tiempo. Y es muy importante, porque hay gente que dice, no, ¿qué voy a dedicar mi tiempo a salir a misionar, no? Pero todos podemos ser misioneros. Nosotros desde el bautismo somos misioneros, ¿no? Uh-huh. Somos sacerdotes para siempre desde el bautismo, ¿no? Entonces, invitarlo a la gente, que no tenga miedo de salir a misionar, ¿no? Nosotros, bueno, nosotros nos conquistó algo desde, no sé, a mí desde los 16, y todos los eneros yo sé que esta es mi misión, ¿no? Durante el año, bueno, yo tengo mi misión con mi mamá, mi papá, mi familia, mis sobrinos, ¿no? Mis alumnos. Tus alumnos, claro. Alumnos, que son una gran misión, pero invitarlos, ¿no? Que no tengan miedo. Elisa, dentro de lo que vos ofreces, también ofreces música. Sí, también. Y trajiste ahí un instrumento musical. Sí. Digo que su ukelele, que ya su hijo, su hijo, pensé que era una guitarra, ahora que lo veo más pequeño. No. Así que nos va a deleitar un poquito, vale, con su música. Contanos que, mira, tiene un cancionero muy completo, les cuento, con muchas hojas y muchos papeles pegados con notas musicales. Lo voy armando. Van pasando los años y yo lo armo y queda cada vez más grandote. Bien. Bueno, no sé qué vas a elegir para mostrarle hoy a la audiencia. Vamos, ¿querés que cantemos? ¿Qué querés cantar? Luciano canta. Acompaña. Él me acompaña. Bien. ¿Una de la Virgen? ¿O de Alma Misionera, por ejemplo? Alma Misionera. Vale. Vamos con Alma Misionera. A pedido de los compañeros. Después te podemos decir si nos gustó o no nos gustó, ¿no? Dale, sí, sí, dale, no hay problema. Vamos a escuchar. A ver. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera se alce en mí. Que quiera, no importa lo que sea, llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra. conocías ahí. Yo no conocía el tema. Yo también lo conocía. Es un clásico. Es un clásico. Ahora con mi deconstrucción en cuanto al género, yo digo, déjame que los hombres solamente no. Ah, claro. Que las mujeres que las también. Mujeres también. Hombres en general. ¿No? La generalidad no existe. Así que tenemos que encontrar, hay que hacer alguna modificación ahí, ¿eh? Para poderla cantar. Porque históricamente no hemos estado incluidas. Es tal una cuestión cual. Histórica. Tarea para, bueno, no sé si la hará, si la querrá hacer Elisa, pero nosotros podemos tratar de hacerla. Sí, claro. Bueno, les agradecemos muchísimo la visita que suponemos que le están agradeciendo en los barrios. La saludamos especialmente a la hermana, como dijo Luciano. Luciano, y ¿sabes qué pensaba cuando decías la hermana? Realmente qué hermosa palabra es hermana, que la utilizan otras iglesias con más naturalidad que la Iglesia Católica, que solamente la utiliza para las mujeres consagradas, digamos, para la religiosa. No es común. En otras iglesias se habla de mi hermana, mi hermano, con mucha más naturalidad. Bueno, a vos te saludamos con los dos condimentos que tiene la expresión, hermana religiosa y una hermana en la fe, que algunos de los que estamos escuchando y los que estamos aquí, yo personalmente me incluyo, también compartimos. Así que gracias por esta visita. Muchas gracias. Gracias.